Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Che, dicen... No llegué, te vas a quejar. Te vas a quejar. Me voy a quejar, pero además no solamente me voy a quejar yo. Sí. Sino que me van a ver quejarme. No, tenemos Twitch. Tenemos Twitch por ahora. Pronto se convertirá en alguna otra cosa. Sí. En alguna plataforma un poco más amigable, ¿no? Pero mientras tanto tenemos Twitch. Pero la gente no sabe que tenemos Twitch. ¿Por qué? Porque no tenemos promo. ¿Por qué no mandaste la promo? ¿Y la promo? La estoy haciendo ahora. ¿Cuánto te falta? Mirá. Para quienes nos están viendo en Twitch, estoy haciendo la promo ahora mismo. LR Notas es el grupo que tenemos con Pedro para el programa. Y bueno, estoy haciendo terminando de hacer la promo. A ver si puse todo bien. La lucha de Telam continúa. Trabajadoras y trabajadores... Puse trabajadoras barra es en la promo. Bien. De la agencia de noticias estatal, planean un gran festival el sábado próximo. Charlamos con la delegada Paula Luanco. Bien. No puse charlaremos porque como después esto va al blog donde están todos los programas de nuestra historia del 2010, que es del 2003, que es la retaguardia programas.blogspot.com. Es como que no... te tenés que acordar de sacarle... el charlaremos, porque ya pasó. Entonces te pongo charlamos directamente y va. Bueno, vamos a charlar con la delegada Paula Luanco. ¿Qué pasa con el ReproCam? Nos lo explica Matías Bregante del Grow Luganavis. Y me falta una cosa más que vamos a tener en el programa. ¿Cómo la titularías? Es más difícil de titular. Es muy difícil, ¿eh? Es realmente difícil. Yo diría... ¡Ay, qué difícil! ¿Cómo hacemos para explicarle a la gente lo que pasó en Villa Gesell? A ver, intentemos explicárselo. En Villa Gesell con la secretaria de una integrante del Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante de las ciudades pequeñas, para quienes nos escuchan en grandes ciudades, es muy representativo porque sí. Son pocas personas que representan a toda la ciudad. Intervino en alguna de las redes sociales con un comentario que dice: en una época quienes cometían delitos desaparecían o tenían accidentes. No sé, ponele. Realmente gravísimo. Tremendo, tremendo. Así que hay pedidos en el Consejo para que haya algún tipo de sanción. ¿Cómo ponemos todo eso en la promo? No sé. Voy a poner Gesell. Gesell nunca sé si es con doble S o con doble L. Doble L. Una S, dos L's. Gesell. Una funcionaria del PRO. Ah, no, pero el título. Gesell. Es muy difícil en serio. Es muy difícil. Una funcionaria del PRO con actitudes negacionistas. No, negacionistas no, ni siquiera. Reivindicadora de la dictadura. Es muy largo, es muy difícil de... Gesell reivindican la dictadura. Ahí está. Ahí te gustó. Me gusta. No me gusta, ¿no? La verdad que no me gusta. Es realmente gravísimo. Nos por... lo cuenta Roberta Mueller. De familiares de detenidos desaparecidos, Villa Gesell. Listo. Y en el parate musical, vos pediste. Mándame la promo. Necesito compartir la promo. El parate musical, bueno, espera, entonces, es lo de menos. Nos lo cuenta Roberta Mueller. Dijiste que era. De familiares de detenidos desaparecidos. Detenidos desaparecidos de Villa Gesell. Por favor, te pido. Listo, ahí salió. Salió, maravilloso. Entonces, no puse lo de Twitch. Bueno, lo. Espera. No. Es muy importante lo del Twitch, que estamos saliendo en Twitch y que la gente nos puede ver en Twitch. Porque si no les avisamos que nos pueden ver en Twitch, nadie nos va a ver en Twitch. Sí, me preocupa un poco la tardanza que manejas con este. Con esta pro. Es tremendo. Nos pueden ver en Twitch, pero tienen que esperar a que se nos ocurra. El título. Compartir, sí, todo. Supuesto. Es realmente. Ahora en Twitch. Twitch, ¿no? Sí, yo. Ahí está, ahí salió. Bien, muy bien. Entonces. No me diste tiempo que cargara. Mi recomendación, entonces, Fer, es que vayamos a un corte. Sí. Y nos metemos en el programa como seres humanos. ¿Y por qué no hicimos el corte? Y hacíamos esto en el corte. Porque somos así, somos impresentables realmente. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ha costado mucho, Fer, contar de qué se trataba esta primera entrevista en la que nos vamos a meter ya en este momento, pero bueno, lo hemos logrado y pudimos compartirlo de la manera que nos salió, al menos, claro. ¿No? Sí, la realidad es que actitudes celebratorias de la dictadura han aparecido muchas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales dan esa cosa de anonimato que hace que la gente diga cosas que no dice con su nombre real. Entonces, si yo te digo que Piru Green, ¿no? Dijo, comentó en una noticia de un medio de sector informativo que decía, volvieron a robarle a un menor de edad en la calle, ahora le tocó a un chico de 13 años que se quedó sin celular, que alguien diga, en una época quienes cometían delitos desaparecían o tenían accidentes, no sé, ponele, es comentarios de miles de esos vemos en las redes sociales hoy, sí. Lamentablemente. Y en muchos casos amparados por esta cosa que tienen las redes de la del anonimato, ¿no? Que permite que se digan estas cosas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a recibir a una invitada que nos ayude a contar por qué nos interesa lo que dijo Piru Green y quién es, en todo caso, Piru Green, si así se dijera. Así que vamos a charlar con Roberta Mueller, que ya está conectada aquí en la retaguardia, es de familiares de detenidos desaparecidos, con X, de Villa Gesell. Roberta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches. ¿Por qué nos interesa tanto lo que dijo Piru Green? ¿Quién es? Bueno, nos preocuparía de parte de cualquier ciudadano, pero además ella es la secretaria del bloque del PRO de Villa Gesell. O sea, tiene una responsabilidad política dentro de nuestro Consejo Deliberante. Entonces, que una persona que tiene esa responsabilidad política en un pueblo chico como el nuestro, en donde la convivencia, en donde la construcción comunitaria y en donde hay una largo hay un largo trabajo de derechos humanos, de pronto aparezca alguien validando como opción de resolución de un problema la desaparición de personas, nos pareció gravísimo. Un hecho de una gravedad cívica tremenda. ¿Y qué repercusiones tuvo allí en Villa Gesell? Bueno, nosotros, yo soy parte de la Comisión por la Memoria de Villa Gesell. Nosotros hicimos un escrito, todos los miembros, la comisión estaba formada por sindicatos, por distintos representantes de organizaciones civiles sociales, armamos un escrito y lo presentamos ante la mesa del Honorable Consejo Deliberante para pidiendo primero una retractación de esta persona y una sanción disciplinaria. Nosotros pensamos que, que sería importante que ella no estuviera más en ese cargo. Es la hermana de un concejal de Villa Gesell, del PRO. Claro, es tremendo. Hay un poco de delay allí en la señal. No, yo lo que decía es que, por supuesto, que repudiaríamos que lo dijera cualquiera. Lamentablemente, en las redes sociales esto es demasiado habitual. Nos pasa a nosotros, diría, casi en todas las publicaciones de la retaguardia, ¿no? Que hay comentarios de este estilo, alguno que otro. Ahora, el asunto allí es de una gravedad institucional muy fuerte. Sobre todo, yo trataba de explicarle, para quienes vivimos en la gran ciudad, a veces no tomamos la dimensión de lo que es un consejo deliberante en una ciudad como Villa Gesell, ¿no? Que lo es todo, es la representatividad institucional total, digamos, ¿no? Además del intendente. Y en los medios de comunicación locales, ¿qué repercusión ha habido de esto? Sí, salieron muchos medios. Ayer estuvimos con otro compañero de la comisión en el Canal 2, en el programa Nexos, hablando justamente sobre una recorrida que habíamos hecho en las escuelas para el 24, para el mes de la memoria, y por supuesto expusimos la preocupación que tan livianamente se hable de infringir una ley, porque además es la desaparición forzada de personas. Tiene una ley que es la 24.321 del 94, en donde se tipifica el delito de desaparición forzada. Entonces, de parte de una secretaria de un bloque político, se está diciendo que se infrinja la ley y que se desaparezca esta persona, la persona que roba, en una sociedad donde no tenemos pena de muerte, además. Y donde está muy claro que toda la ciudadanía, nosotros tenemos una marcha muy grande el 24, nosotros nos quedamos acá, hacemos una marcha y vamos hacia el mar. O sea, ¿por qué? Porque en Villa Gesell se encontraron cuerpos de los A ver, Roberta. Roberta, te vamos a pedir. Te vamos a pedir si apagás la cámara, porque te estamos escuchando con alguna dificultad y queremos privilegiar el audio. Y repetinos lo último que dijiste. Te escuchamos hasta que las marchas del 24 van hacia el mar. Claro, nosotros tenemos, es una comunidad que tiene una fuerte presencia en derechos humanos, tenemos una marcha a los 24, nosotros somos de la postura de quedarnos en Villa Gesell, de quedarnos acá en territorio, y hacemos una marcha por la Avenida 3, que es nuestra calle principal, y luego doblamos al mar. ¿Por qué? Porque en Villa Gesell aparecieron cuerpos, y esos cuerpos provenientes de los vuelos de la muerte tienen una causa. Hay también una causa penal donde ya hay personas que están imputadas en esa causa por el ocultamiento de esos cuerpos. O sea que acá hay una fuerte, hay un circuito incluso de QR, de memoria, que se hizo, así como hay circuitos de cervecerías o el circuito del rock, hay un circuito de memoria donde está marcado en el territorio lugares donde estuvieron los cuerpos, donde el equipo argentino de antropología forense se hizo una exhumación en el cementerio e identificó el cuerpo de Santiago Villanueva, un militante que desapareció después de haberse visto última vez en el Olimpo. Roberta, además, pensando, ¿no?, en el sí, contexto actual y en lo que estamos viviendo, no solamente hemos hablado de gobiernos negacionistas, y en este caso estamos ante un gobierno que reivindica la dictadura, y creo que, bueno, como decía Fer hace unos minutos, nosotros lo vemos constantemente en las redes sociales de La Retaguardia, cómo hay un montón de gente comentando en las redes sociales este tipo de cosas, ¿no? Pero parece como que este gobierno ha validado un poco este tipo de discursos, y la gente se siente con bastante impunidad como para poder levantar estas banderas de vuelta, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Sí, totalmente, exactamente. Yo en un momento dado, cuando tuve una situación en la playa, cuando salgo a caminar, que alguien se me acerca y me dice algo, en lo cual yo me sentí muy intimidada, era el inicio del verano, no había nadie, yo me voy a caminar cerca de Cariló, bueno, y un tipo con un grandote, con una camioneta, se me acerca y me pregunta, ¿vos estuviste detenida? Bueno, fue una situación sumamente aterrorizante. Y yo escribí un texto en ese momento y lo difundí bastante, se abrieron las puertas del infierno, ¿no? Porque aquellos que estaban callados, que en su momento guardaban determinado decoro y civilidad, ahora tienen como una impunidad y pueden llegar a decir cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, bueno, estamos como muy atentos también de no dejar pasar estas cosas. Por eso nos parece importante. No es un tema menor que alguien que tiene esa responsabilidad política haga un comentario con esta liviandad cuando todavía nuestro pasado reciente tiene todas las heridas abiertas y es tremendamente ofensivo para todos nosotros. Estamos charlando con Roberta Müller. Ella es parte de familiares de detenidos desaparecidos de Villa Gesell. A propósito de lo que la secretaria del bloque del PRO, Cynthia Green, dijo ¿en qué red fue? ¿En Facebook esto? ¿O en Instagram? Fue en un medio y lo publicaron en Facebook. Un medio que aparece sí por Facebook. Ah, en es claro. Es un medio periodístico. Por eso, pero fue... Sí, es un medio periodístico. Publicó en un comentario, en una publicación de un medio de comunicación local que anunciaba un robo de un celular a un adolescente, a un niño, ¿no? Sí, un robo. Y eso tampoco hay que perderlo de vista, porque aquellas viejas ideas ella intentaba aplicarlas a una situación de la actualidad, ¿no? Y sabemos que hay algunos cambios en ese sentido también, y que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde lo discursivo y desde lo protocolar, está alentando el gatillo fácil, está alentando que esa situación de Villa Gesell se hubiera resuelto con un asesinato, ¿no? Chocobar, sí. Exacto. Sí, totalmente. Una aparte, bueno, se ha llamado en muchos espacios. Nosotros hemos discutido muchísimo cuando teníamos las reuniones de Consejo de Seguridad, hemos discutido muchísimo esto de llamar a armarse, llamar a patrullar, llamar a los vecinos a ese tipo de actividad, ¿no? Así que bueno, nos pareció sumamente preocupante, por eso es que mañana creo que va a salir en la radio de las madres hablando Gustavo Barrera, que es nuestro intendente, preocupado por esta situación. Y bueno, pedimos a distintos organismos de derechos humanos también que la PDH, que forma parte de nuestra de nuestra Comisión por la Memoria va a hacer también otra presentación para hasta lograr que esto se sancione a esta persona o se la separe del cargo, que sería lo ideal, ¿no? Que ya deje este cargo porque es alguien que ha demostrado que no puede convivir en un espacio democrático y está instando a la pena de muerte. Uh-huh. Tremendo. Peor que la pena de muerte, pues la desaparición forzada. Claro. Remite a lo más oscuro de nuestro pasado reciente. Sí, ni hablar. Y a propósito de lo que mencionaste, vos mencionaste un caso particular de un militante que fue visto en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio del Olimpo, cuyo cuerpo apareció allí en las costas de Villa Gesell y fue identificado. Ese es uno de los casos que está en la causa de Dolores que debería llegar a juicio oral y público este año? Sí, es esa causa, sí. Sí, son 23 en todo el, no dejé de ser, sino 23 en todo el litoral marítimo, los cuerpos que se han identificado. Nosotros tenemos un monumento que recuerda con 23 placas de cerámica a las 23 claro. compañeros que fueron identificados, entre ellos a una de las monjas francesas. Es una de las causas que esperamos llegue a juicio este año y si es así, ojalá podamos transmitir las testimoniales como hacemos en los otros juicios, si no estaremos igual en la instancia previa y en la de los alegatos, porque es muy significativo, ¿no? Es un juicio que en la instrucción que se está llevando adelante en Dolores, a partir del impulso de la querella que representa a Pablo Yonto, cuando terminó el juicio de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que era tan solo por 4 casos, imagínate, ¿no? Y acá estamos hablando de 23, dijiste. 23 identificados. Claro. Aquella sentencia condenatoria de los vuelos de Campo de Mayo le dio también como un impulso a la instrucción de esa causa que vos nos comentás. Ojalá que este año podamos verla transformado en un juicio oral y público. Hay policías, hay funcionarios judiciales que están imputados por lo que era el encubrimiento que ocurría no puntualmente en Villa Gesell, sino en toda la zona de lo que hoy conocemos como el Partido de la Costa, cuando aparecían los cuerpos, ¿no? Algo había que hacer y lo que había que hacer era ocultarlos, ¿no? Era la metodología perfecta fallando. Entonces había que volver a esconder los cuerpos, volver a desaparecerlos en el cementerio de General Lavalle fundamentalmente, pero también había que encubrir porque obviamente claro, en lugares Santiago Villanueva es en el cementerio de Villa Gesell. Uh-huh. Hay otros casos, por ejemplo los cuerpos que aparecieron en Pinamar fueron enterrados en Madariaga, porque Pinamar en ese momento, estamos hablando de los años 1978, 1979, en diciembre. Nosotros en todo nuestro litoral marítimo tenemos una semana de la memoria que va del 16 de diciembre al 20 de diciembre. Y se conmemora justamente porque fue el momento en que aparecieron los cuerpos. Fueron enterrados, ustedes decían, en Madariaga porque Pinamar no tenía cementerio. Claro. Villa Gesell sí ya contaba con cementerio, entonces fueron enterrados acá. Hay videos, hay un video que hizo Eduardo Anguita para los 30 años, cuando en un momento dado vivió acá en Gesell, y que es muy interesante porque tiene los testimonios de bomberos, de carperos, de personas que encontraron tirando el tramallo encontraron restos humanos, y bueno, son muchos más porque no son los mismos restos ni las mismas formas. No es que la gente esté mintiendo, sino que son más cantidad de cuerpos los que se han encontrado. Claro. Nosotros en nuestra comisaría primera, que era la comisaría que funcionaba en ese momento, la única en ese momento, en esos años, tenemos una baldosa grande que dice, en vez de tener los nombres de los desaparecidos, como son las baldosas comúnmente, dice, aquí estuvieron los cuerpos de los compañeros hallados en nuestras costas, fueron 6 cuerpos, los que habla uno de los bomberos, estuvieron apilados allí y de allí volvieron a desaparecer. Entonces nosotros, la baldosa termina preguntando, ¿dónde están? Claro. Roberta Müller, muchísimas gracias por este contacto y seguimos ambas cosas, seguimos esto último que estamos hablando, pero también vamos a ir siguiendo cómo se resuelve lo de la secretaria del bloque del PRO que quiere desaparecer gente. Un abrazo y gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Roberta Müller, parte de familiares de detenidos desaparecidos de Villa Gesell, nos ha metido en esta situación. Como después terminamos hablando, no de otra cosa, porque terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero nos fuimos más por el lado de los juicios y de la dictadura. Cynthia Green, secretaria del bloque del PRO y además hermana de un concejal del PRO, de Adrián Green, intervino en una noticia de un robo publicada por el medio local Sector Informativo, diciendo: en una época quienes cometían delitos desaparecían o tenían accidentes, no sé, ponele. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Quienes hacemos periodismo, cuando somos la noticia, cuando somos parte de algún conflicto, por lo que fuere, nos damos cuenta, entre otras cosas, de cómo somos quienes hacemos periodismo cuando tenemos que abordar temas, ¿no? Y vos escuchaste en las primeras semanas del anuncio del cierre de la agencia Telam, un montón de noticias en muchos lados, y ahora seguro que es posible que, si nos estás escuchando, también sigas viendo que hay actividades en el acampe que tienen los trabajadores y las trabajadoras, pero si salimos de lo que sucede en nuestros medios y nos vamos a los medios comerciales, ya está, ya fue. El tema Telam no es un tema de esa agenda. Entonces, más todavía, nosotros y nosotras en los medios autogestivos tomamos este tema, que tomaríamos de cualquier manera aunque estuviera en los medios comerciales. Y además, hay algo lindo para contar dentro de lo que es la cuestión de la lucha, que es que hay un festival programado para este sábado 20 de abril, desde las 14, frente al Congreso, donde van a estar Bersuit, La Chancha Muda, Willy Bronca, Ariel Prat, Chacaré Manso, La Chilinga, entre otros y otras artistas que van a apoyar la lucha de Telam. Así que vamos a meternos a charlar con una de las delegadas del CIPREVA, allí en Telam, que es Paula Luanco, trabajadora de Telam, por supuesto. Paula, bienvenida aquí a El Aire de la Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos también con Pedro Ramírez Sotero para charlar con vos. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Acá armando el festival, que va a ser hermoso. Qué bueno eso, que vayan encontrando formas de lucha que también sean, que no tienen todo para abajo, ¿no? Que no, es la situación. Vamos primero a hablar de cómo está la situación y después vamos a hablar sobre el festival. ¿Cuál es hoy la realidad de quienes trabajan en Telam? ¿Trabajaban? Mirá, la verdad es que estamos dispensados. Es una figura media rara, ¿no? La dispensa se usó, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, que claramente requete tenía un contexto que era entendible, ¿no? La dispensa del personal y que teletrabajáramos. Hoy estamos dispensados con goce de haberes hace ya más de 40 días, desde el 4 de marzo, que recibimos todos los domingos un mail que nos dice que la dispensa se extiende por 7 días más con goce de haberes. Con lo cual, nada, nosotros hemos tomado esta decisión de acampar en los edificios porque primero que queremos volver a trabajar. Segundo que esto es algo totalmente inédito para nosotros, ¿no? El tema de la dispensa no se entiende. Uh-huh. Y la realidad es que también estamos custodiando de alguna forma lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de todos. Telam tiene el mejor archivo fotográfico y periodístico del país. Y uh-huh. Está claro que eso es algo que tampoco sabemos qué es lo que pasa, digo, no. Pero bueno, entonces, digo, trabajamos desde ahí, trabajamos con Somos Telam, cubriendo principalmente las cuestiones que tienen que ver con lo que pasa hoy y con todos los problemas que tiene la clase trabajadora, con todos los conflictos que estamos teniendo, más allá de cubrir cuestiones realmente importantes de las cuales quedamos fuera, no solo Telam, sino también los medios públicos. Entonces, hemos cubrido el 24 de marzo, hemos cubrido cuestiones así, seguimos cubriendo los juicios de lesa humanidad, como uh-huh. corresponde, digo, son cosas que en donde tenemos que estar porque entendemos cuál es la función que tenemos en Telam y que tienen los medios públicos, esta cuestión de cuidar y de proteger el derecho a la información, de que la información nos llegue a todos y a todas, a todo el país, y que la información sea lo más federal y plural que claramente podamos, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con entender la función que cumplimos. Es más allá, no, a veces cuesta no entenderlo, porque a la gente le cuesta, pero es más allá del puesto de laburo, que claramente es importante. Acá, digo, se pierde mucho, se nota mucho dónde faltamos, se nota mucho, digo, esta cuestión de que no podamos cubrir cosas tan importantes como la marcha del 24 de marzo, no la pudo cubrir ni Telam, ni la televisión pública, ni Radio Nacional. Claro. Son cuestiones realmente importantes para que estemos todos informados, y bueno, digo, Telam, está claro que Telam no es un medio de información, Telam es la que provee la información, con lo cual es muy difícil, digo, hay medios pequeños, medios chicos, medios autogestivos que les falta poder ingresar, digo, a la cablera de Telam y tener información como la tenían antes. Paula, pasan un par de cosas, ¿no? Alrededor de esto que está pasando con los medios públicos. Por un lado, que mucha gente cuando asumió el gobierno de Milei pensó que era imposible que se metan con los medios públicos, efectivamente, que no iban a ver, y bueno, en principio están demostrando que pueden, mientras, bueno, se le hace un gran frente, ¿no? A lo que quieren hacer. Y por otro lado, aparecen estos mitos de siempre, como por ejemplo, que hay mucha gente que cree que Telam es un medio solo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es ese edificio en el centro porteño y que no hay más que eso y que es tan simple como cerrar ese edificio y que se termine ahí. Pasan un poco estas cosas, ¿no? Sí, pasa todo eso y muchas cosas más, ¿no? Como creer que nosotros no sé qué somos. hasta creer que en Telam había ñoquis, la verdad que no. Sinceramente, digo, tampoco somos tantos. En Telam somos 760 empleados contando la plana jerárquica, si se quiere. Tampoco somos tantos, tenemos corresponsalías en todo el país, tenemos corresponsales también fuera, acreditados en todos lados, digo, casa de gobierno, ministerios, el poder legislativo. Entonces, digo, no es que seamos tantos, sinceramente, para todo lo que hacemos, porque el problema acá es que hay un desconocimiento de lo que hace Telam, insisto. Claro. No solamente Telam es la que hace las noticias con las cuales los medios después sacan sus propias noticias, sino que aparte Telam tiene otro punto muy importante, que es el que distribuye y controla la pauta oficial, la famosa pauta oficial. Uh-huh. Esa pauta que no tuvimos durante un brote de dengue como el que tuvimos hasta hace poco. Una pauta necesaria, digo, durante claro. la pandemia del COVID, que la gente supiera qué síntomas tener en cuenta, qué hacer, qué no hacer, fue muy importante. Bueno, en el brote de dengue hubiese pasado lo mismo, hubiese sido muy necesario que la gente supiera cuándo ir a una guardia, qué síntomas corresponden, qué hacer o qué no hacer. más allá de que hubiese sido buenísimo tener una campaña de vacunación. Telam claro. también se ocupa de eso, entonces no es que, digo, y me parece realmente que si vemos lo que son las agencias de noticias en otros países, Telam tiene poca gente para hacer todo lo que hace. En cuanto a la pauta publicitaria, tenemos algo para decir nosotros también, porque claro, porque además de que el increíblemente el gobierno anterior se fue debiéndonos muchísima plata para lo que son las estructuras de nuestros medios de publicidad que fuimos pasando durante el año pasado, además de eso, bueno, el presidente anunció con bombos y platillos la suspensión de la pauta, que no es así, porque esto que vos decías recién de la campaña de dengue, si vos ponés, por ejemplo, TN, te vas a encontrar con que hay una campaña de dengue, una campaña publicitaria, que por supuesto el grupo Clarín va a cobrar, y de a poco va volviendo la pauta publicitaria de manera selectiva, ¿no? No es que estuviéramos viviendo la panacea antes, porque seguía siendo la entrega discrecional y nunca, lamentablemente, se fue hacia una ley como la que hay en la Ciudad de Buenos Aires que regulara el asunto, aunque sea para los más débiles, que vendríamos a ser los medios como el nuestro. Pero ahora estamos viendo la pauta más discrecional que nunca, ¿no? Es muy fuerte. Exacto. Esa pauta... Y lo peor es sí. que es rarísimo, porque hay cuestiones que esta pauta famosa del dengue, que estamos intentando ver cómo se dio, digo, se supone que ellos, ¿viste? Ahí es como que lo hacen a través de un artículo que tiene la ley de medios, que dice que en determinados momentos y con determinados contextos, en los medios, en los canales o en los medios, ¿sí?, de aire principalmente, deberían dar lugar a esta cuestión de campañas públicas necesarias, ¿sí?, porque ya te digo, hay un contexto determinado, como por ejemplo una pandemia, sí. cosa que no se hizo durante el COVID, por ejemplo, pero bueno, deberían dar estos pequeños espacios para poder hacer este tipo de pautas ahora. Pero no gratuitos. Exacto, deberían ser gratuitos. En realidad, más que gratuitos, son en contraprestación de servicios, por ejemplo, excepción de impuestos o Sarasa, ¿sí? Por ahí vendría la cosa. Más que nada, me imagino yo que sería por excepción de impuestos. Ahí va. O de algunas cuestiones que deban. Uh-huh. Pero la realidad es que nosotros estamos un poco como, viste, también preocupados, porque no sabemos muy bien cómo se maneja eso hoy. Hoy no sabemos ni de quién depende esta pauta, porque ya no depende más de lo que antes era la Secretaría de Comunicación Pública, claro. que ya no existe. Claro. ¿Sí? Entonces, es algo como que quedó perdido, digo, y no se entiende muy bien ni cómo salió ni nada, porque nosotros lo primero que fuimos, que la vimos fue por la televisión pública, y ahí entendimos que era una contraprestación, como ya te expliqué, digo, ¿no? Como es televisión pública, bueno, ponele, pero ya que pase a canales privados, eso sí nos llamó poderosamente la atención, y es algo que estamos intentando ver cómo salió, porque nosotros sí. lo que hasta ahora Telam de alguna forma sigue pasando por lo que es publicidad de Telam o por lo que es planificación en Telam, es lo que es entes descentralizados, que son aquellos que tienen presupuesto propio y que siguen pautando, ¿sí? Uh-huh. Puede ser Banco Nación, puede ser Aerolíneas, puede ser AISA, que lo dudo en estos momentos, pero digo, ese tipo de publicidades del Estado pueden seguir saliendo por Telam porque eso no está frenado. Lo que está frenado es lo que ellos llaman más que nada de entes centralizados, que son ministerios y ¿sí? organismos del Estado que tienen claro. pauta que depende del Estado, así que el Estado debe autorizarlas. Entonces ahí eso es lo que se frenó. Uh-huh. Y la verdad que nosotros siempre hemos pedido y pedimos hace muchísimo tiempo democratización de la pauta o que Telam pueda también volver a planificar, que era lo que se hacía antes, es decir, saber a qué medios se le debería dar también pauta, claro. cosa que no hacemos hace mucho tiempo. Estamos charlando con Paula Luanco, ella es trabajadora de prensa de Telam, es delegada del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, nuestro sindicato además, y bueno, se viene un festival, están armando un festival para este sábado en el Congreso, un festivalazo diría, más que un festival. Sí. Sí, primero hay que aportar algo, digo, y mover un poquito las cosas a partir de hacer algo que nos alegre a todos, digo, que nos haga bien, y claro. la música siempre nos hace bien. Y sí, lo hacemos en el Congreso porque estamos intentando también mover un poco esta cuestión del Poder Legislativo, que el Poder Legislativo entienda y apoye y banque y busque la forma de sostener a los medios públicos que son tan necesarios. Esta cuestión de que el DNU hay que derogarlo de una vez, porque si no, a partir de ahí nosotros podríamos empezar a ver otras cuestiones. Si no se deroga el DNU, realmente es un problema. Y porque, bueno, aparte Telam cumplió los 79 años, creemos que va a cumplir muchos más. De alguna u otra forma vamos a lograr que esto siga. Y entonces, bueno, eso hay que festejarlo, hay que festejarlo. Así que nada, hemos logrado que vengan bandas de la hostia. Digo, sinceramente, va a estar la perra que los parió. Hasta este chiquito Willy Bronca, que la rompe. Va a estar la Chilinga, va a estar la Cencha Muda y claramente va a estar la Bersuit. La vamos a pasar muy bien, va a haber feria, va a haber juegos, va a haber artistas plásticos, siempre hay un poco de todo. Y vamos a aprovechar también para juntar nosotros las firmas que estamos juntando para presentar el proyecto de ley por el cual queremos que Telam, queremos proyectar una Telam federal que tenga que dependa directamente del Poder Legislativo, sí, y no más del Ejecutivo, porque lo que nos pasa a nosotros es que dependemos del Poder Ejecutivo y bueno, y entonces dependemos de los caprichos de cada jefe de Estado. Paula, te mandamos un abrazo, gracias, que tengan una buena actividad. Tenemos un sábado colmado de actividades también aquí en la retaguardia, pero alguno de nosotros y nosotras sin duda se estará allí. Y bueno, y pronto estamos ahí con una idea que creo que no llegamos a charlar con usted. Mira, te lo tiro al aire. Tenemos ganas, viste que nosotros, no sé hasta dónde conocen nuestro laburo, pero transmitimos todos los días por streaming los juicios por crímenes de lesa humanidad y tenemos ganas una mañana irnos a la Campe y transmitir uno de los juicios desde ahí en apoyo a la lucha de Telam. Pero la seguimos por afuera, así que por si no sería te gusta. Sería fantástico. Nosotros somos estamos siempre abiertos a esas cuestiones, así que eso lo charlamos cuando quieran, chicos, y sería realmente interesante para nosotros. Dale, un abrazo. Dale, y la un seguimos. Abrazo Gracias. Grande. Nos vemos el sábado. Adiós. Paula Luanco, delegada del CIPREVA, en la agencia Telam, nos ha contado cómo está el panorama. Es muy feo. Alguien podría decir, bueno, todavía tienen el sueldo, ¿no? Porque están cobrando los salarios. Y es mejor a que estén despedidos y despedidas, eso desde ya. Pero hay una realidad que están viviendo muchos y muchas laburantes del Estado, que es que no están laburando, digamos. Ahora efectivamente son ñoquis en el sentido de que no tienen tareas, no les dan tareas. Pasa, charlas con alguien en lo que era el Ministerio de las Mujeres y pasa eso, charlas con gente del Ministerio de Salud y pasa eso. Ni hablar de cultura, en muchos lugares está pasando eso, que la gente que no es despedida está sin tareas, ¿no? Y la pasan mal, porque ven cómo hay despidos a su alrededor, piensan, ¿cuándo me va a tocar a mí? Pero además se angustian por quienes ya no van y no cobran sus salarios, y a la vez la angustia de no laburar. Cuando vos sos un laburante, por más que te paguen el sueldo, querés trabajar, no querés estar en una situación de incertidumbre. Porque, digamos, todos quisiéramos no trabajar y tener un salario, pero no es la situación de alguien que no está trabajando, pero además vive una situación de incertidumbre. Si no, sería el mundo ideal, ¿no? Contrátenme ahora en el Estado, nadie quiere laburar. Nadie quisiera laburar, aunque nos han metido la idea de que el trabajo dignifica. Es tremendo. Polémico lo que acabo de decir, pero. Sí, es fuerte. Me respalda el trabajar 20 horas de 24. Claro. Bueno, y sumamos, Fer, para quienes quieran seguir de cerca los conflictos y lo que está pasando con los despidos en el Estado también, porque justo lo mencionaste. Hoy publicamos una nota en La Retaguardia, en la página web de La Retaguardia, sobre los despidos en la Secretaría de Cultura de la Nación, porque el viernes ha pasado por aquí una de las trabajadoras despedidas, que además no solamente, digo, la situación no es solamente violenta por esta cosa de la incertidumbre de me quedo sin laburo o no, o me acaban de echar, me van a devolver el laburo o no, Digo, no es solamente esa incertidumbre, sino también las formas violentas en las que están echando a la gente. Por un lado, con telegramas a cualquier hora, digo, o con filas. No, si recibís un telegrama sos un privilegiado, claro, una privilegiada. Con filas en las puertas de los laburos donde tenés un seguridad que te dice vos entrás, vos no. Listas de WhatsApp. Sí, sí. O incluso, digo, hay cosas aún más violentas como lo que le pasó a los laburantes y las laburantes del Ministerio de Cultura, que fueron a hacer una asamblea allí en el CCK donde laburaba puntualmente María Eva, que es con quien charlamos en esta mutía del viernes, uh-huh, que contaba que cuando bajaron a hacer una asamblea allí en el CCK les cerraron las puertas, dejaron a toda la gente encerrada y cerraron con candado durante 20 minutos. Los dejaron adentro. Digo, como situaciones de violencia tremendas, más allá de perder los puestos de trabajo. Así que están peleando para que le devuelvan los laburos a más de 200 personas. Bueno, y un tema que vamos a abordar seguramente en los próximos días a través del portal de noticias o aquí en la radio, es lo que está pasando con el plan ENIA, ¿no? El plan de embarazo no intencional en la adolescencia. Es muy loco, el plan está absolutamente desarticulado, no está cerrado, es más, el gobierno dice que no está cerrado, le pasamos a las provincias y las provincias pueden contratar, y efectivamente nos dicen que en algunos casos está sucediendo. Pero ese plan fue un plan ideado por el macrismo, llevado adelante por el macrismo, que el gobierno de Alberto continuó, porque realmente es una buena política, ¿no? Se trataba de intentar evitar los embarazos no intencionales en la adolescencia, como el nombre del plan lo dice, que en muchísimos casos, sobre todo de 14 años para abajo, estaban vinculados a situaciones de abuso y de abusos intrafamiliares, ¿no? Entonces, desde proveer gratuitamente métodos anticonceptivos hasta garantizar el derecho al aborto, eran cosas que se encaraban a través del plan ENIA, y han sido despedidas cientos de personas que, sobre todo en las provincias, donde bueno, ahora lo que resta es que las provincias se hagan cargo de contratar a ese personal, que no era solo de salud, era... Porque además lo que dicen es esto, ¿no? Desde el gobierno nacional dicen, nosotros no desarmamos el plan ENIA, que las provincias se encarguen de llevarlo a cabo. No va a pasar. Algunos casos me dicen que está pasando, otros casos... Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en algunas provincias solamente integrantes de ese plan eran los que garantizaban que se lleve adelante, exacto, un aborto, por ejemplo. Digo, es... Imagínate en el NOA... lo que son estas situaciones, y que haya gobiernos que se enfrenten a la Iglesia Católica y recontraten a personal de salud que pueda garantizar los abortos, ¿no? Imagínate si eso va a pasar o no. Bueno, lo vamos a profundizar seguramente o aquí en algún otro programa de la radio o en formato portal de noticias. Se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren. Puedo decir que ahora la gente puede ver lo bien que bailo yo, por ejemplo, si no está en Twitch. Te están viendo en Twitch. Lo único que te voy a decir es. Vos me preguntaste. Te engañé un poco, sí. Mira, yo. Espera, poné pausa, si la escuchamos entera, porque es muy bonita la canción. No, porque yo. No, mira, la voy a dejar por lo siguiente. Yo te voy a decir algo. ¿Vos qué me preguntaste a mí? ¿Qué querías escuchar en el parate musical? ¿Yo qué te respondí? Natalia Lafourcade. ¿Vos qué pusiste? Escucha, subí. ¿Quién es? ¿Tienes tú, es él? No, pero me estás poniendo un tema de Kevin Johansen. Ah, bueno, pero vos no me dijiste. No, tiene que ser con un tema de su autoría. Y yo puse una canción con Kevin Johansen porque, viste que viajamos a Perú hace algunas semanas y viajamos con Kevin Johansen desde Buenos Aires a Lima. Nos dimos cuenta en el cuando estábamos haciendo la fila de migraciones en el aeropuerto de Perú. Y después vimos una entrevista larga en un canal de televisión a Kevin Johansen, que la rompe en Perú. No sabes cómo, cómo, lo bien que le va. Estaba con Liniers, que está haciendo ese, ese serie de conciertos en la que uno dibuja y otro canta. Princesas me sonríen de cuando. No, igual yo te voy a decir lo siguiente. Deja, yo te voy a decir lo siguiente. Deja escuchar la música. Dos cosas te voy a decir. Dos cosas. Una, no sé cómo pasaste por al lado de Kevin Johansen y no le pusiste, no le pusiste en la oreja la canción de Resistiré, de la novela Resistiré. Eso hay que hacer si te cruzas a Kevin Johansen. Dos, ¿vos querés escuchar a Kevin Johansen con Natalia Lafourcade? No. Yo sí. Ah, bueno. Y este es, tampoco es un tema de Natalia Lafourcade, pero es un disco de Natalia Lafourcade. O sea, el invitado es Kevin Johansen. Que fue promesa fugitiva. Sí, pero voy a traer esto por lo siguiente. Es un disco hermosísimo que se llama Mujer Divina, de Natalia Lafourcade, en homenaje a Agustín Lara. Tiene un montón de temas con colaboraciones. Está Adrián Dárgelos, está León Larregui, está Gilberto Gil. Hay un montón, un montón de artistas acompañando a Natalia Lafourcade acá. Vos querías Kevin Johansen, tenés Kevin Johansen en La Fugitiva, un tema de Agustín Lara, como decíamos. Labios divinos que yo besé. Solo quedó de la tarde y de tu juramento la fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. La fugitiva sensación de un beso largo que puya. La fugitiva sensación de un beso largo que se me escapó. Esta es mi sección. Mi sección, el parate musical es mi sección. Pero bueno, vos sos el operador, así que pasan estas cosas. ¿Qué querés escuchar? Ya sé, yo sé lo que te va a gustar. Mira, esto te va a gustar a vos. ¿Qué se parece esto mucho? Esta línea de bajo. No. Cuando lo escuches te va a gustar, Espera. ¿Lo estoy escuchando? Cuando escuches quién canta. Ah. Quién acompaña a Natalia Lafourcade en este tema. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Top 5 de los tipos más hermosos del planeta Tierra. Un poco de calor. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jorge Drexler. Yo lo pongo en el top 5 de personas a las que más me gusta ir a ver en vivo. No las vi, no lo vi nunca en vivo. La próxima vamos de cajón, Buenísimo. Mira, último minuto del programa, te propongo irte con este. Solo Natalia Lafourcade en homenaje a Agustín Lara, con este tema que se llama María Bonita. Bueno, y así nos vamos. Nos vamos con acuérdate ese. Chau. De Acapulco. ¿Luego? De aquellas noches. María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagas.